No sé si por tus celos no quieres verme bailando. Yo no puedo entender qué pasa por tu mente si sigo siempre fiel y te amo a ti solamente. Tu carácter me tiene siempre sorprendido y aunque te quiero estoy a tu lado aburrido. Si así con tu forma de ser yo te he querido, hoy prefiero no verte más, siempre callada, siempre enojada, sin un motivo. Aburrido, muy aburrido, si me alejo de tu lado ya no vuelvo más. Aburrido, muy aburrido, si no te veo sonreír de ahora en más, ya nada quedará. Aburrido, muy aburrido, voy a olvidarme cada beso que te dio mi amor. Aburrido, muy aburrido, voy a olvidarme las caricias que te di en cada amanecer. Si no cambias me vas a perder. No sé si por tus celos no quieres verme bailando. Yo no puedo entender qué pasa por tu mente si sigo siempre fiel y te amo a ti solamente.